Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21. Por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tengan la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suma nuestro vino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, desde Colonia Carolla, Córdoba, para todas las radios comunitarias y cooperativas del país. Estamos en Colonia Carolla en el programa número 32 y acá estamos una semana más con la negra Mati, que está del otro lado, y desde ya la voy saludando. Buenas tardes a la querida audiencia, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Estimado Ramiro, un nuevo programa, como vos decís, sí, en donde nos vamos a tomar un relax. Ay, no solo un relax. ¿Viste que cuando nos vamos a tomar? Nos vamos a tomar un buen mate, ¿te parece? Sí. Dale. Bueno, la verdad que hoy el programa lo pensamos frente a la posibilidad de conversar, de dialogar sobre la yerba mate, sobre la realidad de este producto, desde lo orgánico hasta desde las problemáticas que tienen en cuanto a las empresas dedicadas a la elaboración de este producto básico en la canasta familiar y en la mesa de todos los argentinos. Sí, damos la particularidad al mundo con esto de una costumbre que no es una cuestión romántica o de la historia nada más, sino que está más vigente que nunca. Vio que no todos perduran en el tiempo con tanta intensidad en el consumo, ¿no? No todas las prácticas. Así es. Hay un montón de comidas que lamentablemente en algunos casos se van perdiendo, en otros siguen de generación en generación, pero en el caso tan ancestral como la yerba mate, por suerte nos acompaña hasta estos momentos y creo que hay mucho mate para beber y con todas las particularidades y curiosidades de cada región, ¿no? Así es, así es. Así que bueno, va a ser un programa interesante para tomarlo de a sorbitos. Sí, sí, sí, vamos. Un poco que dijimos, bueno, nos bajamos el caballo, descansamos un poco, ponemos la pava y si bien hay problemáticas en cada actividad productiva de nuestro país, lamentablemente, sobre todo con los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras, con la misma situación que muchas veces el precio de góndola es algo desorbitante en proporción a lo que gana el productor, la productora, y también cómo se le va buscando la vuelta para no quedar atrapado ahí en los patrones o las grandes empresas, y que de a poco algunas familias, algunos grupos de productores se van juntando y formando cooperativas de trabajo para ganarle un poquito más el mango y también para que llegue el precio a góndola de mejor forma para el consumidor, y también estas experiencias que se van dando de intentar también de a poco dejar los químicos, ¿no? Así es. Entonces le abrimos la posibilidad también a una yerba mucho más saludable, menos nociva, en donde, bueno, el mate es un recurso que lo usamos todo el tiempo, es una parte más del alimento de los argentinos. Sí. Por ende, esta posibilidad de trabajar la producción de yerba agroecológica, la vamos a tener presente en el programa, así como también algunos tips, uh-huh, algunos datos curiosos, y hasta, ¿por qué no?, hablar un poquito del mate cocido. Sí, sí, sí, sus derivados, no solo el mate cocido como bebida, sino después no como otras, algunas comidas que salen en torno a la yerba mate, que, bueno, no lo tenemos tan familiarizado, y la verdad uno dice, me gustaría probarlo primero para creerlo, hasta, ¿no? Hasta el helado yo llegué. ¿Ah, sí? Ahí, sí. Mira, más que eso, no. Bueno, es mucho, es mucho eso. Pero bueno, no todo será color y compartir en este caso, aunque sí, siempre, pero también nos ponemos serios porque tenemos entrevista con Pablo Fernández Long, del Movimiento Agrario Misionero, que acaba de cumplir 50 años. Y la verdad es que tiene una larga historia que ha perdurado desde su inicio en la época de la dictadura cívico-militar, la dictadura de Lanusse, uh-huh, en el año 71. Nacieron y, bueno, pasó de todo en el medio, y hace muy poquito, un 28 de agosto, están cumpliendo años, 50 años, así que va a ser también un panzazo para escucharlo a Pablo, para que nos cuente. No solo la parte histórica, la resistencia, la organización a través de las ligas agrarias, sino también la situación actual y cómo ha ido mutando la producción de la yerba mate. Seguramente también vamos a intentar comunicarnos con la directora de Carne Oscura y Triste, que es un teatro documental del trabajo de los tareferos, ¿no es cierto, Ramiro? Sí, Negrita, también. Bueno, el asombro mismo que tenemos al escuchar las historias, las realidades y los desafíos y todas las injusticias también que han pasado en cada sector, sobre todo el grupo de trabajadores y trabajadoras, bueno, sorprende y en muchos casos inspira a mucha gente a, de alguna forma, en el formato que sea, darlo a conocer, problematizarlo y acercarlo también al público. Y es el caso, sí, de Luz Roa, ¿no? Uh-huh. Y también el caso de Ramón Gumercindo Sidagi, más conocido como Ramón Ayala. Él es un cantautor, escritor y poeta argentino, y es uno de los máximos representantes de la música del litoral, que también vamos a estar conversando con él. Más que con él, de él, compartiendo, claro, de su música, porque también ha sido autor de grandes temas relacionado a los productores, como El Cosechero, por ejemplo, es de algodón, pero toda la zona litoraleña, bueno, también le canta al trabajador de El Tarefero. El, ahí está. Tarefero, qué nombre tan, sí, tan diferente, ¿no? Sí, que sí. Suena. Y si no me equivoco, está el Mensú. El Mensú era el peón más bajo, ajá, digamos, dentro de lo que es la producción de yerba mate. Mate. Así que bueno, aprendemos también con la música. Y bueno, Negrita, voy tenemos... poniendo la pava. Vaya poniendo la pava, que no se pase. No, por supuesto. Dicen por ahí que tiene que estar a 80 grados. Así, menos de 90, siempre. Menos 90, porque si no hierve. Después, bueno, yo dejé ya el azúcar, pero cada vez que me ofrecen uno, nunca puedo decir que no. ¿A usted le gusta el mate dulce? Siempre lo he visto tomar. No digo que me gusta. Ah, que nunca digo que no al mate ninguna. Dulce. Tengo una crianza de mate dulce. Yo eso. Dejé el mate dulce, dejé el mate con yuyito. ¿Sí? Solamente ahora... Ah, está mal del estómago. Tiene problema y va probando. No, solamente yerbita ahí con agüita no pasaba. Bueno. Ya iremos compartiendo esas cositas que son propias del vínculo que tiene cada uno y cada una con el mate. Así que, Negra, vamos al litoral. Vamos a estar por la zona de Corrientes. Vamos a estar, por supuesto, por Misiones. Y lo vamos a ir haciendo con musiquita. Vamos a escuchar a León Gieco haciendo Cachito, campeón de Corrientes. Qué lindo.

vieron a un viejo cazador que desde el otro extremo de la selva la saludaba con un gesto amistoso. El hombre dio media vuelta y se retiró en silencio. Aquella noche, mientras dormía en su hamaca bajo la luz de la luna, el viejo cazador tuvo un sueño revelador. Volvió a ver al yaguareté agazapado y la fragilidad de las dos jóvenes que había salvado aquella tarde, aunque esta vez le hablaron. Somos Yasi y Aray y queremos recompensarte por lo que has hecho. Mañana, cuando despiertes, encontrarás en la puerta de tu casa una planta nueva. Su nombre es Kaa y tiene la propiedad de acercar los corazones de los hombres. Para ello, debes tostar y moler las hojas. Prepara una infusión y compártela con tu gente. Es el premio por la amistad que demostraste esta tarde a dos desconocidas. En efecto, a la mañana siguiente, el hombre halló la planta y siguió las instrucciones que en sueños se le había dado. Colocó la infusión en una calabaza hueca y con una caña fina probó la bebida y la compartió. Aquel día, los hombres, entre mate y mate, conocieron las horas compartidas y nunca más quisieron volver a estar solos. Bueno, Rami, esa es la leyenda de la yerba mate. Así que quería compartirla, me pareció muy amorosa desde el hecho de poder conversar y traer a colación al mate como un referente de la amistad y de compartir momentos, ¿no? Uh-huh. Totalmente, totalmente. Me venían también a la mente otras costumbres que se van dando en otros lados. Por ejemplo, me contaba un tío mío que, bueno, era camionero viajando ahí por Misiones y la primera vez vio que a veces quedan varados, tienen que esperar un día para descargar y demás, y se encuentran con gente que no se conoce entre sí, pero todos están en la misma. Y en ese momento siempre alguien saca el mate, y en ese momento alguien sacó un mate muy grande, el famoso porongo, pero, sí, pero grande, ¿no? Grande. Y obviamente, cuando uno va tomando el mate, bueno, hasta que no lo terminamos, no lo pasamos. Pero este, mi tío, estaba ahí, qué largo el mate este, qué largo el mate este. Y bueno, era la costumbre de tomar dos traguitos y pasarse el mate gigante hasta que le llegue al que está cebando, y ahí sí tiene que estar completado, mirá, la rondita esa. Así que entre las leyendas también tienen las costumbres con todas las diversidades. Y bueno, hay mucho de literatura también, claro, ¿no? Claro, claro, porque el mate además representa un orgullo nacional. Más que una bebida, es una excusa, uh-huh, es una costumbre familiar, se hereda y se acompaña siempre, porque ¿quién no recuerda esto que vos decías, el mate dulce, que tal vez te lo hacía tu abuela y te convidaba un matecito, y en el momento en que empezaste a tomar mate también tenía que ver con una edad determinada? Uh-huh. Y la nostalgia que trae encontrarse frente al mate y cómo nos une a los argentinos esta bebida tan, tan amorosa. Sí, y como está más vigente que nunca, vamos a estar haciendo... yendo y viniendo del presente al pasado, y así de acá para allá, las cositas que se nos vayan ocurriendo también los vamos compartiendo, porque son esos, ¿no?, sentimientos que a veces, sí, a uno les vienen a la mente cuando estamos charlando de algo tan querido. Negra, en el bloque siguiente, ya habiendo conocido cuál es la leyenda de la yerba mate, vamos a estar hablando, teniendo nuestra primera entrevista, y justamente yéndonos al pasado, a lo que era la producción organizada en los años 70, que, uh-huh, dio inicio al movimiento agrario misionero. Y vamos a estar hablando con Pablo Fernández Long, que la verdad es lindo. Si uno se tiene que lavar las orejas, hágalo ahora, porque es lindo para agarrar papel y lapicera. tiene mucha trayectoria y hay que tener en cuenta, se acuerda cuando hablamos con la gente de Naturaleza Viva, que lo perseguidos que fueron las ligas agrarias, claro, las ligas de... agrarios, sí. Sí, bueno, lamentablemente han corrido la misma suerte y en algunos casos han tenido tragedias, desapariciones, muertes dentro del movimiento agrario misionero, pero que pudo resistir y que hoy, con 50 años, ya está ahí también batallando para lo que son las mejoras y la dignidad de los productores de yerba mate. Y los trabajadores también. Así es, negra. Así que vamos a escuchar un temita musical y ya nos vamos adentrando de a poco a la primera entrevista en Ciudad Campo. Cielo veo cosas tan extrañas, mística, natural. Quisiera ser un cóndor, pudiera ser su vuelo para besar el viento, danzar con mis alas por aquellos cerros. Por el río veo cosas tan extrañas, mística, natural. Quisiera ser como agua, pudiera ser manantial transparencia, energía y paz. Y cuando podamos ser, y cuando querramos ser, seremos los humanos, mística, natural. De nuestro ser en tan extrañas, materia superficial. No quiero ser asfalto, no puedo ser maíz, para que en mi país la Pachamama por mi casa veo cosas tan extrañas, materia superficial. No quiero más televisión, yo quiero ser ventana al sol, para que nuestro hogar tenga el color de esta canción. Nuestro ser en libertad. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Abre la tierra con sus manos, echa semillas en el suelo, que traerá la cosecha, que vendrá y se irá para el invierno. Un 28 de agosto, hace 50 años, se formalizaba el nacimiento del movimiento agrario de Misiones. Su gestación se realizaba a través del Movimiento Rural Cristiano y con Juan Carlos Berent a la cabeza de esa organización, quien tiene la humildad de ser un verdadero estratega. La lucha por las reivindicaciones debido a la injusticia de la estructura comercial fue permanente. El precio de la materia prima, la yerba, el té, el tún, el tabaco, etc. La forma de pago, la política de los gobiernos que defendían a los poderosos. En un contexto de falta de comunicación e información nacional e internacional. Así se desarrollaban las jornadas de luchas históricas del movimiento agrario en Misión, ya 50 años del MAM. Y para hablar de ello, y en este programa, en este contexto, el programa de la yerba mate, quisimos contactarnos con un miembro de los orígenes del movimiento, con Pablo Fernández, quien ya está en línea. Bienvenido, Pablo, a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Muchas gracias. Un saludo para vos, para Ramiro, me dijiste que estabas junto con él. Así es. Acá estamos. Ahí están. Y para la audiencia. Efectivamente, me tocó participar, no desde el primer momento, pero ya a partir de comienzo del 72, o sea, tenía 6 meses de formado el movimiento, ya me integré como asesor, porque yo nunca fui chacarero ni yerbatero, pero sí como asesor en una cantidad de temas que tienen que ver con composición de los costos, precios internacionales, todos aquellos saberes que le costaba mucho al campesino manejar y por los cuales eran manejados, ¿no es cierto? Bueno, hicieron un muy buen resumen de lo que era el movimiento agrario de Misiones, así que yo creo que podemos dedicarnos directamente al tema de la yerba, si les parece. Totalmente. Si tenemos en cuenta que la yerba mate es el cultivo madre básico en Misiones, más allá de la importancia que ha tenido o tiene en determinados periodos el té, el tabaco, el tún y otros productos, en realidad no se puede contar mucho la historia del movimiento agrario en Misiones sin contar la historia de la yerba y en Misiones. Voy a retrotraerme a los comienzos del consumo de la yerba mate. La yerba mate se consumía en estas regiones, y estas regiones iban desde Misiones, Formosa, parte de Brasil, de Ecuador hasta Colombia, fundamentalmente por los pueblos originarios, las distintas ramas de los guaraníes y de los tupi-guaraníes. Se tomaba con agua de temperatura natural, el agua a temperatura fresca que podía tener, sería parecido a un tereré de hoy, temperatura de agua fresca de arroyo, y se sorbía con una pajita con distintos sistemas para tomarlo. ¿Cómo se obtenía esa yerba? Bueno, en esas épocas, y hasta no hace mucho, el árbol de yerba era un árbol muy alto. Aquí hay en Misiones ejemplares de 30, 40 metros de altura, un árbol muy alto. De manera que los guaraníes lo que hacían era trepar a esos árboles, sacar las hojas, bajar las hojas, procesarlas y de esa manera tomar el mate. ¿Cuándo cambia esto? Bueno, cambia con la llegada de los jesuitas a esta región. Los jesuitas hacen, instalan sus llamadas reducciones jesuíticas, es un eufemismo porque el nombre verdadero era reducción a la servidumbre, o sea, ponían a los guaraníes a servirlos a ellos. Bueno, por la mayor gloria de Dios, los cantos, la iglesia, todo bien, como dice el brasilero, pero fundamentalmente tenían que producir yerba que los jesuitas exportaban a otras regiones de Sudamérica, e incluso en algunos casos llegaban a exportar a Europa. Lo que hicieron los jesuitas fue domesticar esos árboles, de alguna manera transformarlos en plantas, arbustos bajos, que se pudieran cosechar desde el suelo o con pequeñas escaleras, lo cual facilitó y aumentó enormemente la productividad de los yerbales. Pasado el periodo de las reducciones jesuíticas, cuando son expulsados de Sudamérica, de Brasil, Argentina, etcétera, por los litigios que tenían con los reyes de España y de Portugal, durante un tiempo los guaraníes seguían en los pueblos, que iban decayendo pero se mantenían, seguían produciendo de esa manera la yerba, con esas plantas domesticadas, digamos. Eso se termina cuando la población aborigen, guaraní organizada, aquí en la zona de Misiones, parte de Corrientes, bueno, lo que era Misiones entonces era parte de Corrientes, parte de Paraguay, parte de Brasil, se derrumba ante los ataques, por un lado, de los ejércitos brasileros, que en esa época eran del Imperio Portugués, y por otro lado, del centralismo porteño y de los terratenientes correntinos, que los van atacando y persiguiendo hasta que finalmente, para hacerla corta, alrededor del año 20 quedan prácticamente destruidos con el secuestro y la muerte de su máximo referente, Andresito Guaycurari, el hijado de Artigas y el jefe de toda esta cultura guaranítica que había sobrevivido. Misiones prácticamente sufre un despoblamiento brutal. Los guaraníes que sobreviven a todos estos desastres huyen hacia ciudades del sur, San Lorenzo, Rosario, Buenos Aires, etcétera, y se desaparece prácticamente el cultivo de la yerba. Vuelven a crecer esos árboles gigantescos y recién hacia fines del 1800 se vuelve a domesticar la planta, se la vuelve a reducir al tamaño manipulable, y estamos en plena fase del extractivismo, o sea, donde Misiones era objeto de una extracción desenfrenada de todo lo que se pudiera cortar y llevar, árboles de todo tipo, y grandes empresas se dedican entonces también a la producción de yerba mate. Para producir esa yerba, como no tenían los aborígenes reducidos a la servidumbre, se aplica un procedimiento de inmigración muy fuerte desde todos los distintos países de Europa, y esa inmigración se basa en dar a los colonos, así se llamaban, espacios en los montes para que hicieran sus chacras. Las chacras eran entre 20, 25 y máximo 30 hectáreas, con lo cual se generó un minifundio que fue fatal para el desarrollo de ese sector social en tiempos posteriores. Los colonos eran prácticamente, podemos decir, esclavos, prisioneros en sus propias chacras. Claro. Chacras que además, con las generaciones, iban quedando cada vez más chicas y no alcanzaban para producir. Damos un salto hacia fines de 1960, para ir llegando a la actualidad. En ese entonces, y a raíz de todo este proceso, las familias de pequeños agricultores se encontraban en una situación de pobreza y desprotección que hoy nos costaría mucho imaginar. Junto con los peones rurales eran los grandes perdedores en el negocio de la yerba, que enriquecía de forma obscena realmente un puñado de terratenientes, industriales y comerciantes. Las causas de esta situación, bueno, eran muchas. No vamos a poder analizar todas, pero sí podemos señalar algunas. El minifundio, ya lo hemos mencionado, ese modelo de colonización, ¿no es cierto?, que convertía prácticamente a los colonos en esclavos en su propia tierra. A esto se sumaba el accionar abusivo y la ambición desenfrenada de los empresarios del sector, que pagaban miserias por un producto que, después de un proceso de industrialización que no tiene mucha tecnología ni gran inversión, se vendía a precios que 10 veces o 30 veces más caros que lo que se pagaba al productor. Todo esto gracias a su posición oligopólica en el mercado. Y hay que mencionar también la responsabilidad del Estado, de los distintos gobiernos que hubo oligárquicos que defendían o protegían este accionar. Ahí, Pablo, te hago una pregunta. Sí. ¿En ese momento solo la producción era a través de grandes patrones o también había trabajos cooperativos, por ejemplo? No, ahí en el 60 había muy pocas cooperativas. Empezaban a desarrollarse, sí. Pero hay que tener en cuenta que de esas cooperativas, algunas eran realmente cooperativas, las menos, y las otras eran cooperativas que terminaban siendo manejadas por sus administradores y trabajando, digamos, al servicio de los grandes industriales. Claro, sigue siendo minifundio. Para pasar después del 60 al 70, quiero hacer una referencia a algo que escribió en su momento, allá en el 60, Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh hizo un recorrido por las provincias del oeste, alrededor del 65, creo, por esa época, y nos cuenta cómo era esa realidad. Hay una nota publicada en la revista Panorama en diciembre del 66, tras ese recorrido, y si me permiten, les voy a leer, es muy cortito, lo que Rodolfo Walsh cuenta ahí porque pinta o describe a la perfección la situación en ese momento. En una nota que por otra parte está recopilada en el libro El peligroso arte de escribir, de Rodolfo Walsh, que reúne sus trabajos periodísticos. Cuenta él que, dice Emilio Corach, renguea todavía, era colono, este año debió pasar a peón. El primer día de trabajo en la planta metalúrgica del Seimán, cerca de Posadas, se quebró una pierna. ¿Y cómo va?, le digo. El hombre miraba su yerbal. Estoy aplastado, responde pausadamente. Nací aquí, en San Ignacio, tengo 47 años y usted me ve así. Nunca pude llegar a nada porque simplemente he sido un agricultor honesto y sigo las leyes que dictan los gobiernos. Su mirada clara se ahonda al resumir la experiencia de su vida. El agricultor misionero con el asunto yerba mate, dice, no tiene ninguna chance. A todo lo ancho de Misiones, 15.000 colonos repiten lo mismo, en todos los tonos, con vestigios de todos los idiomas. El polaco Zaleski ha venido a Santo Pipó con un tractor en su tractor. No quiere comentar las situaciones. Misiones va a ir en capuera, profetiza enigmáticamente. Capuera es en misionero la tierra abandonada y con malas hierbas, etc. Parecería que no se puede descender más, dice Rodolfo Walsh, pero se puede. Por debajo del agobio de los pequeños colonos se extiende casi insondable el hambre y la desesperanza de 25.000 peones rurales. Esto era en los años 60. A esto se agregó el desmadre de los distintos gobiernos que, para arreglar o desarreglar o para beneficiar a los grandes comerciantes e industriales, periódicamente tomaban medidas de limitación de la producción o apertura de la producción. ¿Qué significaba esto? Decían que el precio era muy bajo, entonces se prohibía plantar más superficie, con lo cual los pequeños eran los perjudicados. Incluso se obligaba a arrancar yerbales, eso pasó entre los 60 y a comienzos de los 70, arrancar los yerbales, otra vez los perjudicados eran los pequeños productores. Cuando se daban cuenta que empezaba a escasear la materia prima y que subía el precio, entonces se autorizaba nuevamente la plantación de nuevos yerbales. ¿Quién tenía los recursos, los fondos y el capital para hacerlo? Los grandes productores, medianos y grandes productores. Con lo cual, en este ir y venir de prohibir y de alentar la producción, se fue llegando a lo que fue la década del 70, donde la situación ya era sumamente agobiante. Cuando nace el MAM, uno de sus principales reclamos eran, por supuesto, el precio de esa yerba, precios que no alcanzaban ni para cubrir no solo la producción, ni para pagarle al colono, a un obrero rural para la tarefa, la cosecha, por lo cual la tenía que hacer el propio colono, su mujer, sus hijos, los abuelos, todo, ¿no es cierto? Sí. ¿Y el pago era con dinero o con comida? En algunos casos sí, pero en muchos casos era el sistema del bono, ¿no es cierto?, del papelito que le daban la empresa copiadora, y tenían que comprar luego justamente un colono. Recordé de aquella época, en el acto del otro día de los 50 años, lo han recordado, como ellos entregaban su yerba al secadero de la zona, le pagaban con esos bonos y después tenían que ir a comprar lo que necesitaban para sobrevivir. No se compraba mucho en esa época: yerba, grasa, aceite, algún fideo, un poco de arroz. Y tenían que comprar con ese papelito. Claro. Y con ese papelito, si la bolsa de harina, dice, costaba 3 o 4 pesos en cualquier almacén, ahí costaba 5 o 6. Entonces eran explotados en todo el circuito. Claro. Cuando empieza una de las primeras grandes triunfos del PAM fue una huelga que se hizo para reclamar pagos de la yerba del año 65. Esa huelga fue en el 72, o sea, hacía 7 años, y en esa época ya la inflación se había inventado. Hacía 7 años que le venían bicicleteando el pago de la yerba, del 65, 66, 67. Una parte, digamos, un retorno, o sea, le daban un adelanto y le prometían, después que se vendió la yerba, darle el resto. Eso fue un triunfo muy grande, lograr que se pusiera al día. Después vinieron otros triunfos, como lograr que se creara un organismo, el IPICA, que era un centro del Estado, del gobierno de la provincia, de regulación de la producción y la comercialización de la yerba, donde participaba el Estado, participaban los industriales, los secaderos, los molineros, los comerciantes, etcétera, pero participaba el movimiento agrario de Misiones también, con lo cual tenía incidencia en la elaboración de costos, en la elaboración de los precios. Esto duró muy poco, ya que eso existió hasta fin del 75, ya con el golpe del 76 fue totalmente desbaratado. ¿Qué pasó luego? Bueno, lo que pasó luego fue que de esas 12.000 familias que habla Rodolfo Walsh en el 60, que eran quizá 15, 17.000 en los años 70, mediados de los 70, 75, fueron desapareciendo, fueron empobrecidas hasta el punto de tener que vender sus chacras, adivinen a quién se las vendían, y irse a las ciudades, a la marginación, en Buenos Aires, en Rosario, en Posadas o en pequeñas villas acá en los pueblos de Misiones mismo. Y lo que significó la dictadura militar del 76 al 83, que se ensañó particularmente con los productores más combativos, aquellos que habían formado el movimiento agrario de Misiones y las ligas agrarias posteriormente, en un paso, digamos, de profundización o radicalización, si se le quiere llamar, fueron perseguidos hasta tal punto que se contribuyó a la, no a la desaparición, pero a la desaparición como un actor importante en la producción de la yerba en este momento. ¿Qué quiere decir con esto? En el año 71, 72, 73, el 80% de la yerba provenía de pequeños y medianos productores. Quiere decir que habiendo un gremio de pequeños y medianos productores que se ponía firme y se hacía un paro, no se entrega yerba, y el que entregaba yerba se la tumbaban, se la quemaban, eran unos paros generales, la provincia se paralizaba. Eran todos caminos de tierra, recordemos, difícil de transitar y todo, pero a eso se agregaban palos, piedras, clavos, miguelitos. O sea, cuando el MAM mandaba parar, se paraba. Se paraba todo. Y eso le afectaba mucho a los grandes industriales, porque ya te digo, el 80% de la yerba, ellos tenían sus plantaciones, sobre todo algunos terratenientes como los Navaja Artaza de Corrientes, pero no les alcanzaba para mantener el negocio en marcha. Entonces cedían en muchos de esos casos, iban cediendo y se lograban algunas conquistas. Lo que pasa es que esos sectores fueron tan diezmados, y primero por la dictadura, después por el neoliberalismo, por los 90, menemismo, etcétera. Ustedes sumen todas las desgracias que fueron pasando, y hoy la realidad es que hay mucha menos cantidad de pequeños y medianos productores, hay, pero mucha menos cantidad, y su producción, yo no tengo las cifras acá delante mío, pero si antes era el 80% de la yerba recién, ellos hoy, no creo que llegue al 30. No sé si pasa del 25. Es llamativo porque a veces uno va viendo, a partir de que se va dando lugar la comercialización de nuevas yerbas o de cooperativas que no son justamente las del nombre conocido y que se conocen en todo el país como empresas, uno tenía la sensación de que había algo incipiente de una mayor producción de pequeños productores o producciones familiares o cooperativas. ¿Cómo estamos? Estamos como, si bien tocamos fondo, estamos como rebotando y volviendo a lo ancestral, a otro tipo de producir, o estamos mal y sigue complicada la situación. Ya te digo, la capacidad de negociación que tiene el pequeño productor de yerba, ahora por ejemplo este año pasado y este año la yerba tuvo un precio mucho mejor, pero imagínate, el que tiene 10 hectáreas, pequeño productor que tiene 5 o 10 hectáreas, la mejora en el precio no le significa mucho. En cambio, todas esas pequeñas producciones que fueron desapareciendo fueron fagocitadas por los grandes terratenientes, ¿no es cierto? Uh-huh. Los Urrutia, los Okulovich, los Casafuentes en su momento. Digamos que Artaza. La misma... Y hoy hay ¿cómo se llama? Productores que tienen mucha superficie, mucha producción. Hoy si el pequeño productor dice hago huelga y no entrego, los industriales y los comerciantes se ríen, le dicen, bueno, no entregan, cómanse la yerba, ¿viste? Porque ellos tienen para mantener el negocio en marcha todo el tiempo que fuera necesario. Claro. Es cierto que hay intentos, hay algunas cooperativas, algunas mejores, otras no tan buenas, que tratan ya de concentrarse o especializarse en algún tipo de producción que le deje un margen mayor. ¿A qué me refiero? La elaboración de yerba, en el secado, por ejemplo, se hacía con métodos barbacoa, que es un sistema de fuego, de calentamiento, con chapas, etcétera. La extracción del palo, el tener la yerba luego estacionada, que es fundamental. La yerba antiguamente se estacionaba 2 y 3 años, era una calidad. Después se bajó a 2 años, después a 1 año, después a 18, así. ¿Y ahora más meses, o menos? ¿Ahora cuánto tiempo? La parte artesanal y la parte industrial, ¿cómo se llama? No, la parte industrial, sí. Ahora la tienen en cámaras madurada a fomento, le digo yo. O sea, la tienen 3 meses en una cámara y no sé qué, si es temperatura que hay, o humedad, no sé qué es lo que hacen. Uh-huh. Y es horrible, ¿no? Es decir, claro, comparado con lo que era ayer o antes. Por eso te digo, hay pequeñas cooperativas y pequeños productores y medianos productores que se están tratando de zafar de esto produciendo yerbas de calidad. Claro. Y ahí se beneficia el interés que ha surgido en el país y en el mundo por esas yerbas de más calidad. ¿En qué reside la calidad? El proceso de elaboración, más manual, más como se hacía antiguamente, el proceso de secado. Barbacoa. El sistema barbacoa, y son como una especie de galpones donde se ponía la hoja y sobre unas chapones o sobre unas rejillas de cañas y debajo el fuego para ir secándolas. De acuerdo con qué se encendía ese fuego, con qué tipo de madera, de madera de árboles nobles acá de la zona, le daba un diferente perfume. O sea, finalmente es como producir vino de gran calidad. Claro, claro. Pequeñas cantidades, teniendo en cuenta todos esos factores, alguno más que me estaré olvidando, y sobre todo después Te digo, yo volví a vivir aquí en Misiones en el 2007. 2007 vos no encontrabas una por ningún lado una yerba que la tuviera estacionada más de 6 meses. No, incluso también se me ocurre preguntarte el uso de los agrotóxicos. Digamos, desde ese 20% que vos me estás nombrando de pequeños productores, sí. ¿Cuántos de ellos pueden llegar a ser productores agroecológicos? Bueno, ese es un tema grave porque hace mucho tiempo que justamente por la dificultad del pequeño productor de pagar a un obrero rural para hacer la limpieza de los yerbales con el método tradicional, ¿no es cierto?, con azada, sacando los yuyos entre medio, dejando cultivos de cobertura de invierno, como puede ser el cilantro, etcétera, que espanta a los bichos, hace mucho tiempo que se procedió a inundar con glifosato, con Roundup. Sí, de manera que muchas de esas yerbas no son recomendables incluso desde ese punto de vista. Es cierto, y eso es bueno que lo menciones, que una de las formas de levantar el precio para pequeños y medianos productores en cooperativas es además ofrecer un sello de pureza, digamos, de que no han sido las tierras tratadas. Incluso hay tierras que se han dejado 5 o 6 años inactivas, que el tiempo que para que desaparezca el Roundup que se utilizó antes, y ahora se vuelven a plantar la yerba. Y bueno, eso ofrece una salida, pero es una salida que no es masiva, como se dan cuenta, es bastante complicada. Sí, y son pequeñas experiencias también, si bien capaz pueden trabajar en red y demás, pero más de tipo aislada, más individuales, digamos. Nada que ver con lo que podría haber sido los pasos que se fueron dando como movimiento en su momento, que el beneficio era para todos. No, o sea, no es muy difícil. Yo hoy cuando hablaba, no sé si con vos o con alguien, le mencionaba yo pues, como ejemplo, ¿no?, la cooperativa que hay en la zona de Apóstoles, zona tradicionalmente yerbatera, donde comenzó todo el cultivo de yerba, en la edad moderna. La cooperativa de Las Tunas, y ahí es un ejemplo, ¿no es cierto?, de producción agroecológica, de un tratamiento de la yerba más cuidadoso, más pendiente de la calidad, y lo que tiene de interesante que es su red de comercialización, porque si vos haces todo eso y después tenés que comercializarlo a través de CBC o de Taragüí o de cualquiera de esas marcas, igual se van a quedar con la parte del león y vos vas a haber hecho el trabajo al cohete. Claro. En cambio, estas cooperativas se van enganchando con canales de comercialización solidaria, pueden estar en Buenos Aires, en Córdoba, en la provincia de Santa Fe, incluso más lejos. En Colonia Carosa. ¿Y cómo? En Colonia Carosa también. Acá en el programa están Las Tunas presentes. ¿Sí? Sí. Acá tenemos la yerba también acá en Colonia Carosa, también sí. Podemos encontrarla, y además en el estudio está el paquete de la yerba. Sí, sí, sí. Así claro. Están trabajando bien el sistema de comercialización solidario llegó hasta la radio La Ronda. Claro, sí, sí. Eso no se limita a la yerba acá en Misiones, porque lo que no toqué, pero lo que hay que tocar también es que ante esta situación de la yerba mate que hemos descrito, en el té es igual o peor. El té tiene rindes más grandes que la yerba y todo, está prácticamente en manos de grandes terratenientes que fueron comprando o apoderándose de las tierras en aquellos tiempos de lucha. El pequeño productor lo que ha invertido en los últimos 15, 20 años mucho es en la producción de alimentos, o sea, lo que se llama la soberanía alimentaria. Hay grupos de gente que trabajan como militantes o como incluso dentro de organizaciones que puede ser de agricultura familiar en la provincia, y el INTA ayuda también mucho en eso, acá en Misiones, y entonces poco a poco se van, a partir de la creación de la Feria Franca, en la década de los 90, etcétera, el productor va viendo que nunca la solución va a ser un producto industrial y con eso va a poder vivir y zafar, ¿no es cierto? Así es. Tiene que diversificar y sobre todo tiene que participar de alguna manera en la producción de alimentos, de alimentos propios del lugar, que son más baratos, uh-huh, que pueden ser más sanos, que no necesitan tanto veneno y tanta cosa, y tanto fertilizante, etcétera. Y eso también está sucediendo. De manera que el futuro lo dirá, pero yo creo que en el futuro la salida del pequeño productor yerbatero va a estar en una combinación de especialización en calidad, de inserción en canales de comercialización lejos de los monopolios, de los oligopolios, y en la diversificación, también tener otro tipo de producción que le salve de los altibajos. Y en cuanto a la producción esa industrial, sí, comercial, dominante, y yo creo que la exigencia o el gusto de la gente, tarde o temprano, va a tener que incidir para que se produzca algo de mejor calidad. Los precios que se está vendiendo hoy, la yerba en las góndolas, las grandes cadenas de distribución, es monstruoso, ¿no es cierto? Son 100 veces, no sé cuántas veces lo que se le pagó al productor, y también mucho más de lo que se pasa, incluso al pequeño secadero local, etcétera. Sí, la cadena, digamos. La cadena, y el producto no es algo del otro mundo. Así es. Bueno, Pablo, la última pregunta es, sí, ¿amargo o dulce? Amargo, mate. Sí, todo, por supuesto. No. Viste que acá, los cordobeses acá toman dulce y hacen esas cosas, viste, que son irrespetuosas, sí, para la yerba. Bueno, ya lo sabemos. Le ponen peperina. Es una cuestión, sí. No, acá se le pone mucho yuyo, ¿eh? Ajá. ¿Cómo cuáles? Muchos yuyo. Salvia. Bueno, toda cola de mona, ahí te empiezan los nombres, viste, eso es muy paraguayo, ponerle yuyos. Yo recién terminé de tomar uno de la tarde y con jengibre, por ejemplo, eso se hace. Pero en esta zona no se toma dulce. Bien. Todos tomamos dulce cuando nos iniciamos en el mate. Mi abuela me servía con azúcar y leche, claro, iba tomando el gusto, después le sacaba la leche y ponía solo agua, y después le sacaba el azúcar, y así aprendíamos. Pero veo que allá conservan los gustos de la niñez. hay un poco de todo. Hay un poco de todo acá. Sí, bueno. Usted se trae el mate para acá, para el Colonia Carolla, y nosotros lo esperamos con una rica picadita para compartir. De artesanal a artesanal. Me imagino. Bueno, Pablo. Yo tengo un recuerdo de Carolla de nuestras épocas de militancia en el MAM allá en los 70, porque primero no teníamos plata para comprar vino en botella tres cuartos, así que todo el vino era damajuana. ¿Y qué tomábamos? Carollense tinto y montonero blanco. ¡Claro! No sé si alguno se acuerda de esa época, que eran vinos de Colonia Carolla. Bueno, y para cerrar ahí las coincidencias, nosotros desde Ciudad Campo, estamos la radio comunitaria de La Ronda, está al frente de Bodega La Carollense. Funcionamos acá en el Club Juventud Agraria, así que todo tiene que ver con todo. Está todo conectado. Además, estos canales de comercialización desde Misiones hacia Córdoba, Mendoza, San Juan, etcétera, hasta Chile inclusive, son históricos, tienen cientos de años. La yerba iba para aquel lado y para aquí venían los productos del aceite o las nueces o los vinos en su momento, ¿no? Los vinos también de aquella época. Esos intercambios hay que reconstruirlos y mantenerlos al margen de las cadenas de distribución que nos esquilman y nos hacen perder cosas ricas. Totalmente. Bueno, Pablo, te agradecemos enormemente que hayas pasado por Ciudad Campo. Pablo Fernández Long, del movimiento, que era parte del movimiento agrario misionero, has pasado por nuestro programa, agradecidos porque nos traigas historia, porque de historia estamos hechos, y también para traer la actualidad de aquella maravillosa zona de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por soportarme tanto tiempo. ¿Qué pasa cuando uno empieza a hablar de algo que le gusta y le interesa? Se va el tiempo, acaba de mirar el reloj. Y cuando alguien empieza a escuchar algo que le gusta también ¿viste? Cuando se prende del otro lado, es una cosa recíproca esto, ¿eh? Bueno, un abrazo. A disposición de ustedes para cuando lo necesiten. Ah, y les quería contar que yo pertenezco a la red de comunicadores del Mercosur, que ha tenido con muchas conexiones con Farco y con cantidad de otras redes de comunicadores. A raíz de eso me conectaron ustedes a través de un compañero periodista de Posadas. De manera que cualquier inquietud o cualquier cosa que quieran saber, aunque no se refiera a la yerba o al agro. Falta que seamos parientes nomás. Falta que seamos parientes. En cualquier momento. Me hiciste acordar, vino Los Montoneros, me hiciste acordar, porque en el 90 hicieron un informe tan bonito. Así que bueno, ya después vamos a hablar de eso también. Bueno, te mando un abrazo enorme, Pablo, querido, y estamos en comunicación. Gracias por todos tus aportes y vamos a tenerte en cuenta por toda la información que nos puedas brindar para poder producir nuevos programas de Ciudad Campo. Gracias. Bueno, fantástico. Un abrazo a todos y a toda la audiencia también. Un gran saludo acá desde Misiones. Gracias. Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Ayer nomás, en el colegio me enseñaron este país. Es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto, ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Ayer nomás vi una chica en mi cuarto y la besé sin fundamento. Hoy ya la chica ya no está. Ayer nomás vi una chica en mis brazos y en este mes tuve mucho que comer. Ayer nomás salí a la calle y vi la gente, ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer, sin creer.